940 AM y Corporación Procultur presentan Trazos de Nuestra Identidad. Un recorrido por nuestra historia, nuestra memoria colectiva, conociendo a su gente, sus costumbres, sus tradiciones. Reencontrándonos con nuestras verdaderas raíces. Descubriendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, Trazos de Nuestra Identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Sí, muy buenas tardes, Yupay Chayni, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriano. Sean todos esos runacuna, guarmicuna, mashicuna, bienvenidos a este programa Trazos de Nuestra Identidad, ese recorrido por el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso, y ese encuentro con los pueblos de Latinoamérica, el Caribe y del mundo, que se transmite, por supuesto, por la señal de la 940 AM y por el ciberespacio de la www.radiocce.com. Muy buenas tardes, les saluda Yumago Ortiz, también saludamos al Pancho Vidacocha en la parte técnica de control y coproducción de este programa. Hoy iniciamos con un Jayaya Bolivia, ¡viva Bolivia! Así iniciamos con la programación de esta tarde, felicitando al pueblo boliviano digno por su triunfo en las elecciones presidenciales en la Bolivia hermana, donde Luis Arce es el nuevo presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, junto a David Choquehuanca, vicepresidente. Sin duda, el pueblo boliviano que ha sufrido en estos casi un año, 11 meses, un golpe perpetrado por las oligarquías bolivianas con el auspicio del gobierno norteamericano y donde se han violado y se siguen violando los derechos humanos del pueblo hermano de Bolivia. Bolivia es una luz para nuestra América en estos momentos. Bolivia y el pueblo boliviano le ha dicho no al neocolonialismo, no al fascismo, no al racismo y también no al neoliberalismo, pero sobre todo le ha dicho no a ese imperialismo norteamericano nefasto para la humanidad. Y justamente es una luz para nuestros pueblos en estos momentos donde políticas neoliberales han causado más desolación y pobreza y desigualdad y que se ha evidenciado y que se ha incrementado a causa de la pandemia y del mal manejo de la pandemia de la COVID-19. Por eso, Jayaya Bolivia, y este domingo justamente van a referéndum aprobatorio para la nueva constitución en nuestro hermano pueblo de Chile. También ese pueblo resistiendo ante un gobierno fascista y neoliberal. Vamos Chile, estamos con esa juventud, con ese pueblo consciente, coherente, revolucionario, que sigue buscando mejores caminos de equidad, justicia y libertad para su pueblo y nuestra América. Estamos felices hoy, queridos amigos, es una luz Bolivia. El pueblo y nuestros pueblos estamos cansados de tanta violación de los derechos humanos y de tanta injusticia social. En emisión del programa de esta tarde nos encontraremos con los pueblos de Latinoamérica, el Caribe, y nos sumamos, por supuesto, a la celebración del Día de la Cultura Cubana, que se conmemoró el día de ayer, martes 20, justamente, y expresamos a nombre de Trazos de Nuestra Identidad y Procultur nuestras felicitaciones al pueblo revolucionario de Cuba, ya que un 20 de octubre de 1868 las tropas mambisas al mando de Carlos Manuel de Céspedes liberaron la ciudad de Bayamo y el pueblo entonó por primera vez el himno nacional La Bayamesa, escrita por Perucho Figueredo, día del nacimiento de la Primera República, del canto patrio y de la nación rebelde, expresión y símbolo más alto y genuino de la cultura nacional de la mayor de las Antillas. La revolución triunfante del 1 de enero de 1959 encuentra una cultura nacional madura y activa, fecunda y representativa, que saluda el cambio y se une a él, acepta el reto y nuevas sabias que vienen de lugares disímiles. Nuevas formas de ver la cultura y el arte llegaron en medio de transformaciones y la cultura cubana creció, asimiló otros valores, pero como dijera Martí, el tronco siguió siendo el de nuestro nuestras repúblicas. La cultura cubana es revolución, no hay revolución sin cultura. Fue necesario aceptar el reto de alfabetizar a un pueblo, de masificar la cultura y de vestir el arte de campesino y de obrero para fecundar el árbol de lo cubano, sin olvidar que el reto era injertar en nuestras repúblicas el mundo, fuera cual fuera el mundo, siempre y cuando beneficiara a su pueblo y su sociedad. En estos tiempos, la cultura cubana crece, lozana, fecunda, por esas raíces contra viento y marea, pero preservar su memoria, identidad, cultura, sus manifestaciones diversas, su patrimonio cultural, material e inmaterial, sin perder el sentido de pertenencia y como una forma de seguir resistiendo a través de la misma ante los embates del imperio norteamericano y en contra de ese bloqueo genocida que viene resistiendo Cuba y su pueblo por más de 60 años. Ese sigue siendo uno de los legados más importantes del comandante en jefe Fidel Castro, que sembró y desarrolló la cultura de su pueblo, de su gente, como simiente y permanencia de la Revolución Cubana, ejemplo de lucha, libertad, igualdad, cultura y revolución para toda nuestra América y los pueblos del mundo. Hoy más que nunca debemos tener en cuenta aquella frase de Fidel Castro que dice: la cultura debe ser escudo y adarga de la revolución. Este pensamiento ejemplifica claramente que revolución, cultura y socialismo van indisolublemente juntas, forjando un nuevo amanecer para la humanidad. ¡Viva el Día de la Cultura Cubana! ¡Viva Fidel! ¡Viva Martí! ¡Viva Cuba socialista! Hoy contaremos con una entrevista pregrabada con nuestro gran amigo, compañero Rafael Dausá, embajador de la República de Cuba en el Ecuador. Junto a él conoceremos más sobre esta importante fecha para Cuba y nuestro América. Muchas gracias, estimado embajador Rafael Dausá, por su tiempo y aportes constantes para este programa, su programa Trazos de Nuestra Identidad. También seguiremos recorriendo por nuestro Ecuador milenario. Viajaremos a la hermosa provincia de Bolívar, llena de tradiciones, historia, cultura y esa amabilidad de su gente, esa generosidad y esa solidaridad de ese pueblo bolivarense. Bueno, escucharemos muy buena música, como siempre en su programa Trazos de Nuestra Identidad. Yupay Chaimi, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía. No se olviden, www.radiocce.com. Si tienes un teléfono, tablet, bájate la aplicación Play Store y escribes con mayúscula Radio CCE HD y estás conectado a la excelente programación de la primera radio pública cultural del país, como es Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, y a tu programa Trazos de Nuestra Identidad, que se transmite los días miércoles y jueves de 3 a 4 de la tarde. Bueno, siempre reciban un abrazo telúrico, fraterno, solidario, revolucionario desde la mitad del mundo, lleno de mucha energía, fortaleza, dignidad, resistencia. Bueno, muchísimas gracias. Iniciamos con la programación de esta tarde. Bienvenidos y bienvenidas. Es el momento de nuestro paréntesis cultural. Recorriendo por nuestro Ecuador milenario. A paso de Chasqui conoceremos los encantos y la magia del Ecuador. Recorriendo por nuestro diverso e intercultural Ecuador milenario. Hoy seguiremos las rutas trazadas por la guía turística y ecológica Ecuador en la mitad del mundo de Gustavo Vázquez. Hoy viajaremos a la provincia de Bolívar, con su capital Guaranda, su población 169.370 habitantes, con una superficie de 3.939,9 kilómetros cuadrados. Tierra indómita y guerrera que lleva el nombre de Libertador, habitada ancestralmente por chimbus, guarangas, guanujos, anzacotos, chapacotos, chillanes y simiatujos. Se encuentra localizada en las estribaciones occidentales de la cordillera andina, hacia el centro del país.

de ese pueblo boliviano digno. Jayaya Bolivia, estamos felices por ese triunfo. A cuidar los votos, eso sí, con el conteo y pues bueno, ni perdón ni olvido para estos golpistas bolivianos, estos fascistas y racistas. Bueno, pero ya hay un nuevo amanecer para Bolivia y es una luz para nuestra América, el triunfo de Luis Arce y David Choquehuanca, el triunfo del pueblo boliviano. Bueno, vamos a escuchar a la Luz Mila Carpio. Escuchando trazos de nuestra identidad. Trazos de nuestra identidad presenta un encuentro con los pueblos de Latinoamérica y el Caribe. Estamos de regreso en nuestro segmento de este encuentro con los pueblos de Latinoamérica y el Caribe. Hoy nos sumamos a la celebración del Día de la Cultura Cubana, un 20 de octubre. Y justamente reiterar nuestro agradecimiento al compañero Rafael Dausá, embajador de la República de Cuba acá en el Ecuador, por su tiempo, por sus aportes y permitirme esta entrevista pregrabada. Justamente vamos a conocer la historia, ¿verdad?, los procesos que ha permitido justamente la base y el cimiento de la revolución cubana, y cómo están ahora, a pesar de los embates del gobierno norteamericano con este bloqueo comercial, financiero, ¿verdad?, que realmente es un bloqueo genocida para el pueblo cubano, ya lleva más de 60 años. Pero bueno, ese pueblo digno resiste. Cuba es grande, Cuba solidaria, la Cuba de Fidel, de Martí y de toda esa gente maravillosa, y de esos artistas populares, trovadores, músicos, poetas, danzarines que fortalecen a la identidad del pueblo cubano. Bueno, vamos con la entrevista de nuestro estimado embajador Rafael Dausá. El Día de la Cultura Cubana. Cultura de resistencia es como señalaba la batalla que se lleva a cabo en defensa de la revolución cubana por su pueblo y por sus artistas e intelectuales. Aquí, en primer lugar, querido Yumac, quisiera agradecerte profundamente la posibilidad de dirigirme a la radio audiencia de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en ocasión de la celebración del Día de la Cultura Nacional Cubana. Este año, tan importante conmemoración ha sido dedicada al centenario de Alicia Alonso, prima bailarina absoluta, gloria de la danza cubana y mundial, justo en los días en que también nuestro pueblo recuerda el primer aniversario de su partida física. Asimismo, este año se celebran de manera especial los 50 años de Pío Valdés, ese personaje animado que representa a nuestros heroicos bombices, símbolo de cubanía y del espíritu libertario de nuestra nación. Conmemoramos también en esta jornada por la cultura cubana los 90 años de dos figuras cineras de nuestras artes, la cantante Omar Portundo y el pintor Alfredo Sosa Bravo. Por estos días cabe recordar por qué el 20 de octubre fue declarado Día de la Cultura Cubana. El 20 de octubre de 1868, apenas 10 días después de que el alzamiento de Carlos Manuel de Céspedes, padre de la patria y de todos los cubanos, en el ingenio de la Almajagua diera inicio a las guerras por la independencia de Cuba, se entonó por primera vez el himno nacional cubano, himno que contó con los apasionados y patrióticos versos y la música de Perucho Figueredo, abogado y valeroso general del ejército mambí. Fue en medio del fragor de la toma de Bayamo por los bombices que Perucho Figueredo escribió sobre la montura de su caballo la hermosa letra que ha acompañado las heroicas luchas del pueblo cubano por su emancipación en la única y verdadera revolución cubana, la que comenzó el 10 de octubre de 1868 y que tuvo su segunda gran victoria el 1 de enero de 1959. Como profetizara Martí, aquel fue un himno que sintetizó la rebeldía y las ansias de libertad de un pueblo, de una nación que definía su identidad afianzada en sus raíces mestizas. A partir de aquel 20 de octubre de 1868, las fervientes notas del himno de Bayamo presidieron todos los actos del movimiento independentista de cubano, y pasado el tiempo han trascendido hasta la actualidad como uno de los símbolos más entrañables de nuestra patria. Desde 1980 se estableció oficialmente el día 20 de octubre como Día de la Cultura Nacional Cubana, cultura que ha sido siempre expresión de crecimiento espiritual y resistencia frente a afanes hegemónicos y de recolonización. Esa cultura de resistencia que nace con la propia conformación de la identidad cubana, tuvo sus orígenes en una profunda y paulatina fusión que ha llevado al pueblo cubano al desarrollo de una cultura mestiza, donde destacan, a mi juicio, tres grandes conglomerados: el indígena, el de los pueblos de orígenes de Cuba, por supuesto, exterminados brutalmente por los mal llamados conquistadores españoles, porque se resistieron a ser colonizados, pero cuya herencia vive en la sangre libertaria y valiente de nuestro pueblo. Está también el contenido ibérico, incorporado por la presencia de los españoles que fueron a Cuba en trance de aventura, y el componente africano, fundido con los anteriores a fuerza de explotación, dolor y rebeldía, arrancados de sus núcleos sociales originarios en África para ser llevados a Cuba como mano de obra esclava, y que quedaron para siempre en nuestra identidad, enriqueciéndola con su historia, su cultura, sus valores, sus religiones, con su raza heroica y su color. La triunfante revolución cubana se propuso y logró democratizar la cultura, lograr que su riqueza llegara a todos y no solo a las élites, hacer accesible las manifestaciones de las artes y de la literatura como un pilar fundamental de la política de la revolución cubana desde la primera gran cruzada que enfrentó, la campaña de alfabetización que llevó la luz de la enseñanza a más de 700.000 personas en menos de un año. Como te decía, para la revolución la cultura fue y es una prioridad, y seguirá siendo una prioridad. Entre 1959 y 1961, en medio de profundas y radicales transformaciones socioeconómicas y de la agudización de la confrontación con Estados Unidos, por ejemplo, nacieron el Instituto Cubano del Arte y la Industria Cinematográfica, la Casa de las Américas, la Imprenta Nacional, se refundó el Ballet Nacional de Cuba, se creó la Orquesta Sinfónica Nacional. Todas estas instituciones cumplen justo este año su 60 aniversario. En fecha tan cercana al triunfo de la revolución como el 30 de junio de 1961, quedaba definida la política cultural de la revolución tras el intercambio del comandante en jefe Fidel Castro con escritores y artistas, que ha quedado para la historia como palabras a los intelectuales. Considerado, con justeza, una de las plataformas fundacionales de la política cultural de la revolución. Allí se estableció que todos aquellos escritores y artistas honestos que, sin tener una actitud revolucionaria ante la vida, pero tampoco contrarrevolucionaria, debían tener derechos y oportunidades para crear su obra. Decía Fidel en aquel momento, y cito: "La revolución debe tener la aspiración de que no solo marchen junto a ella todos los revolucionarios, todos los artistas e intelectuales revolucionarios. La revolución debe aspirar a que todo el que tenga dudas se convierta en revolucionario. La revolución nunca debe renunciar a contar con la mayoría del pueblo". Fin de la cita. Yo creo que este es uno de los pasajes, Luma, más relevantes de aquella histórica intervención, en la que podemos encontrar ese pensamiento de Fidel inclusivo, antidogmático, que ha dejado de cualquier tipo de divisionismo. Por otra parte, en una sola frase definía a Fidel cuál debía ser el camino de la cultura en la etapa revolucionaria. Decía: "Dentro de la revolución todo, contra la revolución nada". Más allá de cualquier interpretación malintencionada y descontextualizada, todo significaba unidad dentro de la diversidad, construcción del consenso más allá de reales y posibles disensos, amplitud de miradas por encima de sectas y de dogmas. Y contra, pues era y es el derecho inalienable de la revolución a existir y conjurar agresiones, amenazas y peligros que pretenden utilizar como velo perverso la cultura y sus diferentes manifestaciones. El sueño de Fidel fue siempre crear las condiciones que permitieran que todo talento artístico, literario, científico, de cualquier orden, pudiera desarrollarse. Y esto se ha ido haciendo realidad. Así se crearon en las primeras escuelas nacionales de arte, posteriormente un fuerte movimiento de instructores de arte, niños y jóvenes de todo el país que por sus orígenes no podían siquiera soñar con una formación académica, accedieron al aprendizaje y al dominio de las diversas expresiones artísticas. La continuidad de ese proceso ha multiplicado a niveles sin precedentes las promociones altamente calificadas de músicos, bailarines, artistas plásticos y de las artes escénicas que hoy hay a lo largo y ancho de nuestro país. Cuba es un ejemplo de que educación y cultura se deben fusionar en alianza imprescindible y enriquecedora del ser humano, aún más en estos tiempos en que en todo el mundo urge rescatar los valores éticos. Hay que tener una armazón moral y cultural. Somos hijos de la libertad y como hijos de la libertad tenemos que ser hijos también de la cultura y de la capacidad para defenderla. En Cuba tenemos el sueño irrenunciable de un pueblo cada vez más culto y sensible, un pueblo con valores, con educación e instrucción. La revolución es y debe ser protagonista del cambio. En ese espíritu, el pasado año, pues adoptamos una nueva constitución que proclama precisamente la cultura como algo intrínsecamente importante para nuestro pueblo, la cultura de la resistencia, la cultura que hace frente a esa cultura de la dominación y que exige un trabajo a todos los niveles en nuestro pueblo y que por supuesto estamos haciendo en nuestro país. Cultura de resistencia es como señalaba la batalla que se lleva a cabo en defensa de la revolución cubana por su pueblo y por sus artistas e intelectuales. La cultura es sin dudas un arma ideológica y un elemento esencial para la defensa de la identidad y los valores revolucionarios. Hoy enfrentamos nuevos desafíos entre los cuales se plantea una lucha que es esencialmente cultural. Es por ello que podemos afirmar hoy que la cultura cubana sigue siendo alma, energía, escudo y espada de la nación, como la definieran Martí, Fernando Ortiz y Fidel. En los últimos tiempos, los enemigos acérrimos de la revolución, conducidos y pagados por el imperio, intentan utilizar a las figuras más prominentes de la cultura contra su patria. Utilizan mal llamados influencers, pagan campañas millonarias, violentas y groseras contra nuestros artistas. No se acepta que esas glorias de nuestra cultura permanezcan junto a su revolución. Sin embargo, la inmensa mayoría de nuestras más queridas y valiosas personalidades de la cultura se mantienen dignas junto a su patria y a su revolución. Demuestran día a día que son verdaderos baluartes de la cultura de la nación cubana. Existe una estructura de medios privados y sus colaboradores que se empeñan en demonizar al sistema político cubano, sus instituciones, así como todo al que los defienda, incluidas las figuras más prominentes de la cultura cubana que se mantienen junto a su patria. Se presentan como exponentes de un pensamiento crítico cuando es todo lo contrario, en la medida en que coinciden con las corrientes de pensamiento conservadoras a escala global y los valores que éstas alimentan. El objetivo es colonizar culturalmente los imaginarios colectivos para imponer una tendencia de pensamiento procapitalista y crear las condiciones subjetivas favorables a un cambio de régimen que nunca va a ocurrir en Cuba. Así como también, por supuesto, desacreditar cualquier posición de resistencia en un territorio virtual en el cual los valores con los que se alinean son hegemónicos. Entrar a las redes hoy es darse cuenta de que estamos en un territorio donde hay una verdadera guerra por el dominio de lo simbólico, por el control de las subjetividades. Los mecanismos que están en juego deben ser estudiados con mayor profundidad. Ese es un camino que tienen por delante las ciencias sociales comprometidas con el pensamiento descolonizador. Asumimos nuestro proceso revolucionario con la conciencia plena de que la revolución sigue siendo para nosotros la única posibilidad que tiene el ser humano de recuperar su dignidad y realizarse a sí mismo, de rescatarse de la alienación en que diariamente lo suma el capitalismo, que predomina en las relaciones económicas internacionales, un sistema probablemente injusto, cruel y depredador del hombre mismo y de la naturaleza en que éste se desenvuelve. Por eso, mi querida Yumac, ante los nuevos retos, desafíos y agresiones con que Estados Unidos nos ataca, multiplica y recrudece el bloqueo criminal e ilegal, nuestro pueblo sigue avanzando confiado en la victoria y teniendo como escudo de ese avance imparable a la cultura cubana. Muchas gracias.

queridos hermanos de Quito, Ecuador, mi nombre es Juan Beltrán Conde, Rana Yugran, Miguel Beltrán, Armando Mario, Eddie Beltrán, y juntos somos Los Aguatillas. Y al mismo tiempo queremos saludar al programa Trazos de Nuestra Identidad. Soy Jorge Salazar del Grupo Sendero. Quiero mandar un saludo cordial a Yuma Ortiz del programa Trazos de Nuestra Identidad. Hola, un saludo muy afectuoso a Yuma Ortiz y el fantástico programa que dirige de Trazos de Nuestra Identidad, y a toda la audiencia que siempre la escucha de manera fiel y bella en tierra. Mi nombre es Fernando Casado, decano del Instituto de Altos Estudios Nacionales del Centro de Derechos Humanos. Hola, buenas tardes. Les habla Fernando González Guerra. Soy el representante del Ministerio de Educación de Cuba, acá en la República del Ecuador. Les traigo el mensaje de los maestros cubanos, de esos maestros que día a día abren las cientos de escuelitas cubanas y reciben a nuestras niñas y niños. Les traigo el mensaje de los profesionales de la educación, de los pedagogos cubanos. Incluso los invito al Congreso Internacional Pedagogía 2019. Un saludo y un abrazo muy grande a este programa Trazos de Nuestra Identidad y a su conductora Yumay. Así es, justamente el día de mañana vamos a estar con el profesor Fernando González hablando de la pedagogía, de este encuentro pedagógico que cada año se realiza en la mayor de las Antillas para el próximo 2021. Bueno, el tiempo ha volado. Siempre agradecerles, queridos amigos y amigas, por su conexión. Siempre un correcto pensar, sentir y actuar. Calla Cama, un abrazo grande. Y les dejo con recorriendo por nuestro Ecuador milenario, y nos vamos hacia la hermosa provincia de Imbabura. Muchísimas gracias. Nos vemos en una nueva emisión de su programa Trazos de Nuestra Identidad. Calla Cama. Recorriendo por nuestro Ecuador milenario. A paso de Chasqui conoceremos los encantos y la magia del Ecuador. De Imbabura, su capital Ibarra, una población de 344.044 habitantes, superficie 4.559,3 kilómetros cuadrados. Conocida como la provincia azul del Ecuador por el gran número de lagos que existe en la región, esta provincia debe su nombre a la montaña sagrada de los Imbayas, el Imbabura, que según las tradiciones indígenas era un dios prodigioso. Limita al norte con las provincias de Esmeraldas y Carchi, al este con la de Sucumbíos, al oeste con la de Esmeraldas y al sur con la de Pichincha. Está dividida en 6 cantones: Ibarra, Antonio Ante, Cotacachi, Pimampiro, San Miguel de Urcuquí y Otavalo. El actual territorio de la provincia perteneció a los aborígenes de la cultura Manzaleo en el periodo de desarrollo regional, 500 a.C. al 500 d.C. Posteriormente, en etapa prehispánica, fue habitado por núcleos aborígenes conformados por los Quituscaras y Pastos, pueblos con vocación agrícola y comercial, y luego por los señoríos de Caranqui, Otavalo y Cayambe, que opusieron una fuerte resistencia a la expansión inca. Étnicamente, Imbabura tiene 2 nacionalidades asentadas en su territorio: los quichos, pueblos otavalos y cayambe, con su idioma el runashini, lo dominante en la serranía, y hacia la costa los aguacuaquil, que también se encuentran en parte de Esmeraldas y Carchi, con su idioma el aguapil. La identidad del pueblo imbabureño se expresa en sus costumbres y tradiciones, su folclor, música, vestimentas típicas, artesanía y sus concurridas festividades. La economía de la provincia gira en torno a la pequeña industria y artesanías, con sus tejidos en lana, tallas en madera, artículos de cuero. Además, se desarrolla la agricultura y ganadería por sus fértiles tierras, aptas para estas actividades, y el turismo por la variedad de atractivos. este momento, Trazos de Nuestra Identidad, un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso.